Capítulo 133 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Cómo aportó al Peñol y puerto que está junto a la Villa Rica un navío de los de Francisco Garay, que había enviado a poblar el río de Panuco, y lo que sobre ello más pasó. Estando que estábamos en segura de la frontera, de la manera que en mi relación habrán oído, vinieron cartas a Cortés, como había aportado un navío de los que el Francisco de Garay había enviado a poblar a Panuco, y que venía por capitán uno que se decía Fulano Camargo, y traía sobre 60 soldados, y todos dolientes y muy amarillos, e hinchadas las barrigas. Y que habían dicho que otro capitán que el Garay había enviado a poblar a Panuco, que se decía Fulano Álvarez Pinedo, que los indios del Panuco los habían muerto, y a todos los soldados y caballos que había enviado a aquella provincia, y que los navíos se los habían quemado. Y que este Camargo, viendo el mal suceso, se embarcó con los soldados que dicho tengo, y se vino a socorrer aquel puerto, porque bien tenía noticia que estábamos poblados allí, y a causa que por sustentar las guerras con los indios no tenían que comer, y venían muy flacos y amarillos e hinchados. Y más dijeron que el capitán Camargo había sido fraile dominico, y que había hecho profesión, los cuales soldados con su capitán se fueron luego su poco a poco a la villa de la frontera, porque no podían andar a pie de flacos. Y cuando Cortés los vio tan hinchados y amarillos, que no eran para pelear, harto teníamos que curar en ellos. Al Camargo hizo mucha honra y a todos los soldados, y tengo que el Camargo murió luego, que no me acuerdo bien qué se hizo, y también se murieron muchos soldados. Y entonces por burlar les llamamos y pusimos por nombre los panzaverdetes, porque traían las colores de muertos y las barrigas muy hinchadas. Y por no me detener en contar cada cosa en qué tiempo y lugar acontecían, pues eran todos los navíos que en aquel tiempo venían a la Villa Rica del Garay, y puesto que se vinieron los unos de los otros un mes delanteros, hagamos cuenta que todos aportaron aquel puerto, agora sea un mes antes los unos que los otros. Y esto digo porque vino luego un Miguel Díaz de Auz Aragonés por capitán de Francisco de Garay, el cual le enviaba para socorro al capitán Fulano Álvarez Pinedo, que creía que estaba en Panuco. Y como llegó al puerto de Panuco y no halló ni pelo de la armada de Garay, luego entendió por lo que vido que le habían muerto, porque al Miguel Díaz le dieron guerra luego que llegó con un navío los indios de aquella provincia. Y por aquel efecto vino a aquel nuestro puerto y desembarcó sus soldados, que eran más de 50, y más 7 caballos. Y se fue luego para donde estábamos con Cortés, y este fue el mejor socorro y al mejor tiempo que le habíamos menester. Y para que bien sepan quién fue este Miguel Díaz de Auz, digo yo que sirvió muy bien a su majestad en todo lo que se ofreció en las guerras y conquistas de la Nueva España. Y este fue el que trajo pleito después de ganada la Nueva España con un cuñado de Cortés, que se decía Andrés de Barrios, natural de Sevilla, que llamábamos el Danzador, sobre el pleito de la mitad de Mestitán, que se sentenció después, con que le den la parte de lo que rentare el pueblo, más de 2,500 pesos de su parte, con tal que no entre en el pueblo por 2 años, porque en lo que le acusaban era que había muerto ciertos indios en aquel pueblo, y en otros que habían tenido. Dejemos de hablar de esto, y digamos que desde a pocos días que Miguel Díaz de Auz había venido a aquel puerto, de la manera que dicho tengo, aportó luego otro navío que enviaba el mismo Garay, en ayuda y socorro de su armada, creyendo que todos estaban buenos y sanos en el río de Panuco, y venían en él por capitán un viejo que se decía Ramírez, y ya era hombre anciano, y a esta causa le llamamos Ramírez el Viejo, porque había en nuestro real 2 Ramírez, y traía sobre 40 soldados, y 10 caballos y yeguas, y ballesteros y otras armas. Y el Francisco de Garay no hacía sino echar unos navíos tras de otros al perdido, y todo era favorecer y enviar socorro a Cortés, tan buena fortuna le ocurría, y a nosotros era de gran ayuda. Y todos estos de Garay que dicho tengo, fueron a Tepeaca, a donde estábamos, y porque los soldados que traía Miguel Díaz de Auz venían muy recios y gordos, les pusimos por nombre los de los lomos recios, y los que traía el viejo Ramírez traían unas armas de algodón, de tanto gordor, que no las pasara ninguna flecha, y pesaban mucho, y pusímosles por nombre los de las albardillas. Y cuando fueron los capitanes que dicho tengo delante de Cortés, les hizo mucha honra. Dejemos de contar de los socorros que teníamos de Garay, que fueron buenos, y digamos cómo Cortés envió a Gonzalo de Sandoval a una entrada a unos pueblos que se dicen Xalacingo y Cacatami. Fin del capítulo 133.